por darnos la oportunidad de llevar a cabo esto que teníamos planeando mucho tiempo, que es hacer actividades de divulgación de lo que se hace en la arqueología y en la historia en México. No hay muchos espacios para la divulgación, lamentablemente, entonces nosotros estamos tratando de ir un poco a contracorriente para abrir nuevos espacios, sobre todo en lugares como el noreste de México. Hay muy poca tradición en cuanto a la difusión. Lugares como el museo son de los pocos que existen para que, pues, en general la sociedad se entere, ¿no?, de todo lo que existe en los archivos técnicos y en los informes que se entregan de los proyectos arqueológicos e históricos en México. Se sorprenderían la cantidad de informes que hay ahí empolvados que nunca se han sacado de muchos proyectos arqueológicos que se han hecho en México y cuya información, pues, se desconoce, ¿no?, porque están archivados nada más. Lamentablemente, pues, se acumulan día con día. Entonces la intención un poco es, pues, desempolvarlos y que se conozca, ¿no? Precisamente el trabajo arqueológico se hace para eso, para que se conozca. Debe tener una utilidad pública también, debe tener un interés social, como dice la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Entonces, vamos a empezar con una plática que nos contextualice un poquito sobre qué se hace en la arqueología, de qué se trata esto, de dónde surge la información que se va a presentar en las siguientes ponencias y conferencias. ¿Cómo no sale de la nada, se construye? Hay toda una teoría detrás. No nos vamos a meter mucho en honduras teóricas, por supuesto, pero el chiste es que se conozca. Como decía Sócrates, pues lo mejor para empezar con algo es empezar explicando de qué se trata, ¿no? Tener claro cuál es el tema que vamos a tratar, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me surgió la inquietud, pues, de mostrarles primero de dónde surge la información, cómo se maneja. No es que uno haga una excavación y ipso facto ya sepa, esto es maya y esto es azteca, ¿no? Hay todo un proceso, pues, metodológico y teórico para hacer el conocimiento arqueológico e histórico coherente, ¿no? Y tiene un seguimiento lógico. Aquí vamos a mencionar algunos puntos, digamos, importantes de cómo se ha construido esta historia. La arqueología tiene 300 años de estarse haciendo, ¿no?, con las primeras excavaciones que se empezaron a hacer en Pompeya y en Herculano a principios del siglo XVIII, por ahí por los 30s, 40s, ¿no? Que se empieza a hacer, digamos, de forma metódica. Claro, con muchas carencias, ha habido muchos cambios en la manera de hacer el trabajo arqueológico a lo largo de la historia, y vamos a platicar un poquito de esos cambios y de cómo hemos llegado a lo que hoy día conocemos como Mesoamérica o el norte de México o regiones específicas, ¿no? Entonces, un poquito hablar de eso. La arqueología, primero que nada, definiéndola, siempre existe la idea de que la arqueología es el estudio de sociedades desaparecidas. Bueno, sí, pero no nada más, ¿no? Empezó como un estudio de sociedades desaparecidas, explorando ruinas, explorando lugares que ya habían sido abandonados, pero precisamente por este desarrollo que ha tenido, la arqueología ha ido complejizándose bastante. Actualmente la arqueología se entiende como el estudio de la sociedad a través de su cultura material, incluidos la sociedad actual, ¿no? De hecho, hay una rama de la arqueología que se llama arqueología de la basura, o arqueología industrial también, que estudia las sociedades actuales a través de su cultura material. Por ejemplo, hubo unos proyectos en Estados Unidos donde se hizo estudio de los basureros, a la par que se hacía encuestas a la misma gente del pueblo, ¿no? Se comparaba lo que la gente decía contra lo que decía la basura, ¿no? Entonces, la basura nos dio muchos datos que la gente no decía, ¿no? Entonces, la cultura material, incluida la basura, por supuesto, pues nos dice muchas cosas acerca de nosotros mismos. Por ahí se dice que los arqueólogos trabajamos siempre con basura. No siempre es basura, pero muchas veces sí lo es. Muchas veces también son desechos que han quedado por falta de uso, ciudades que se abandonan, etcétera, no son precisamente basura. Pero en todos estos lugares, sitios arqueológicos, muchas veces encontramos basureros también que nos dicen qué desperdiciaban o qué tiraban las culturas anteriores, las sociedades de cualquier tiempo, ¿no? Todo da mucha información. Entonces, la cultura material en realidad es el tema de la arqueología, no solo el pasado, pues. Claro que la mayor parte de los estudios arqueológicos se enfocan al pasado, porque solo a través de la cultura material vamos a conocer a los que ya no están, ¿no? Porque no los podemos entrevistar, ¿no? Un antropólogo, por ejemplo, un etnólogo puede ir con las comunidades y platicar con las gente que están vivas y preguntarles muchas cosas. Los arqueólogos no podemos hacer eso. Entonces tenemos que interrogar a la cultura material. Por otro lado, les decía, la arqueología ha pasado por etapas históricas diferentes, la teoría que se ha manejado para interpretar los datos arqueológicos se agrupa normalmente en tres grandes bloques, ¿no? Que son los que tenemos aquí. Estos enfoques, el primero de ellos, que es una visión un tanto simplista, digamos, de la interpretación, se conoce en términos muy generales como historia cultural. Y esta es la que ha durado más tiempo, ¿no? Desde que inició la arqueología hasta, pues, casi mediados del siglo XX. A mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por una serie de descubrimientos, de nuevas técnicas de exploración que surgieron por la guerra precisamente, pudieron enfocarse a la arqueología y se hicieron estudios mucho más detallados, más rigurosos, más precisos. Se incorporó toda una teoría de interpretación científica y es a lo que se le llama arqueología procesual. Finalmente, este tipo de arqueología empezó a ser criticada, digamos, en los 80, sobre todo en los 90, y porque se centraba mucho, digamos, en mediciones, en estadísticas y en ese tipo de cosas, y dejaba de lado mucho de la parte social que tiene que hacer la arqueología. Y esto se diversificó en un número bastante amplio de estudios, que es a lo que se le conoce como arqueología postprocesual, ¿no? Actualmente estamos en esa etapa de la arqueología postprocesual, que cada corriente de esta arqueología postprocesual se centra en un tema determinado. Por ejemplo, tenemos arqueología del paisaje, por ejemplo, arqueología de género, arqueología de los tejidos, arqueología de cualquier componente, digamos, importante de la sociedad. Existe un enfoque arqueológico para eso. Anteriormente, en la arqueología procesual, pues digamos, era un poco todo en bloque, ¿no? El chiste es que estuviera todo bien medido y bien puesto en las estadísticas y en las tablas de conteo. Todo lo que no se podía medir, pues no tenía caso muchas veces ni siquiera registrarlo, ¿no? Y medir tanto en sus medidas propias físicas, como medir en el tiempo, como medir en la distribución, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de medir. En este sentido, digamos, es un panorama muy general, por supuesto, de los enfoques teóricos que ha tenido la arqueología. Ahora, lo que vamos a presentar en las conferencias posteriores tiene mucho que ver con estos enfoques. Lamentablemente, en México nos falta incorporar muchos de estos avances teóricos y nos hemos quedado, por algunas razones, en algunos enfoques de la historia cultural, aunque la arqueología procesual ha tenido buena acogida en México, y la postprocesual también hay algunos arqueólogos que la desarrollan actualmente, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito contextualizando lo que es la historia cultural, porque el concepto de Mesoamérica y otros conceptos que vamos a manejar tienen que ver con esta historia cultural, con esta forma de interpretación de los datos arqueológicos. La arqueología cultural se ha criticado mucho actualmente, sí, ya no es, en el mundo en general, ya no se utiliza como una forma de interpretación, sin embargo, sigue presente, ¿no? ¿Qué caracterizaba a la historia cultural, o cuáles eran sus rasgos, digamos, que ya no se valoran tanto? Bueno, la arqueología cultural era muy descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en las excavaciones que se hacían en Italia, en Grecia, en el Medio Oriente, en Egipto sobre todo, lo que se buscaba eran los objetos y describir esos objetos, ¿no? ¿Cómo eran estos objetos? ¿Cuántos eran? Etcétera, ¿no? Entonces, lo importante para esta arqueología era caracterizar una cultura a través de sus objetos, pero solo describiéndolos, lo cual no nos explica mucho de la sociedad que los construyó, ¿no? Sí, es importante tener esa descripción, pero es muy limitado. Pues no, viéndolo desde ahora, pues sí es criticable. En ese momento se hacía lo que se podía hacer, claro, ¿no? No tenían muchas de los elementos o técnicas que tenemos actualmente. Estas descripciones, por ejemplo, pues sí hay numerosísimos informes que se llenaron con estas descripciones y empezaron a sentar las bases de lo que sería la interpretación arqueológica posterior, ¿no? La historia cultural también se le ha criticado, o era una de sus bases, que era eminentemente taxonómica. ¿Qué quiere decir esto? Que describía para clasificar. Esta clasificación se dio sobre todo, tuvo un desarrollo mucho más importante durante el siglo XIX. Incluso se buscaba emular las clasificaciones biológicas de Linneo, clasificando los objetos arqueológicos e históricos, ¿no? Lo cual pues es un poquito difícil de lograr, ¿no? Pero pues se tenía esta concepción de que la clasificación era lo último que se podía hacer con este tipo de objetos, pues no, clasificar era casi sinónimo de entender, ¿no? Pero por supuesto una clasificación no nos da explicaciones. A lo mejor nos permite ubicar una cultura determinada en ciertos cajones de esa clasificación, de esa taxonomía, pero no nos va a explicar por qué se desarrolló esa cultura, por qué cambió, etcétera. Nos habla la clasificación y la taxonomía, nos hablan de culturas estáticas. Entonces, lo que se le criticaba mucho a la historia cultural, a pesar del nombre de historia, era que nos daba descripciones muy estáticas de las culturas, y lo único que podíamos decir pues era, pues la cultura del clásico griego, ¿no?, o la cultura faraónica de Egipto, etcétera. No podíamos explicar mucho más que eso. Por otro lado, en la práctica misma, los que hacían este tipo de arqueología de historia cultural, se les critica que eran muy empíricos. Ciertamente no había el desarrollo tecnológico ni las teorías científicas que se empezaron a incorporar después. Aquí tenemos una foto de, yo creo que el más empírico de todos, Heinrich Schliemann, ¿no?, que excavó, digamos, en las ruinas de Troya. Su historia es absolutamente romántica, ¿no? Cómo él desde niño se enamoró de la cultura de Troya y él creyó que sí existía en la realidad, etcétera, ¿no? Y se dedicó a buscarla, incluso para poder tener acceso a los yacimientos donde él creía que estaba la cultura de Troya. Pues se casó con una mujer griega para que tener los permisos, ¿no?, etcétera. Hizo mucho dinero y con ese dinero se financió sus propias excavaciones y pasó a la historia por descubrir Troya, la Troya de Homero, ¿no? Ese tipo, digamos, de personalidades era el que hacía, muchos de los que hacían la arqueología en el siglo XIX, un tanto en un tono romántico, un tanto también en un tono empírico, mucho aprendiendo sobre la práctica y sobre todo sin tener una teoría o una hipótesis científica detrás. Se estaba construyendo apenas este tipo de trabajo científico, ¿no? Entonces, además, lo que contaba, por ejemplo, aquí era el expertise, ¿no? La experiencia de cada investigador era lo que decía si algo era válido o no. Por ejemplo, si Schliemann decía que esa era Troya, pues esa era Troya. O sea, no había de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decía Schliemann, ¿no? Entonces, como Schliemann tenía mucho prestigio, pues no había ni que discutirlo, ¿no? Entonces, un poco así se fue validando muchas de las teorías que después se rebatieron, ¿no?, por el prestigio personal, por la experiencia de cada investigador. Y actualmente suele suceder todavía eso en algunos lugares, pero ya tenemos muchos más elementos para rebatir ciertas propuestas, por ejemplo, que no tienen sentido, ¿no? Entonces, afortunadamente sí hemos podido salir de esa etapa. En la mayoría de los países del mundo hay muchos países donde se sigue trabajando de esa forma, ¿no?, que el arqueólogo a cargo pues es el que tiene la razón, diga lo que diga, ¿no? En México pues estamos, hay escenarios de debate, ¿no?, hay congresos, hay coloquios donde pues todo lo que digamos pues se tiene que comprobar, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se le critica a la arqueología cultural es que no era científica. Ciertamente, como hemos dicho, pues no había toda una teoría, una metodología científica que aplicar a los estudios arqueológicos, y a lo más que se llegaba para hacer la descripción y la taxonomía era a aplicar el método estratigráfico tomado de la geología, para ubicar de una manera mucho más clara y mucho más puntual todo lo que se iba encontrando, y a través de esa estratigrafía hacer una secuencia y una datación relativa. Es hasta el siglo XX, hasta 1949, que se inventa, por ejemplo, el método de datación absoluta, que es el método del radiocarbono, el carbono 14. Entonces, anterior a esa fecha, todo lo que se hacía era relativo. No había manera de fecharlo de manera precisa, ¿no? Ahora tenemos métodos mucho más precisos de fechamiento por datación de no solo de carbono 14, sino de muchos elementos más, ¿no? Como potasio, argón, como otros elementos de la tabla periódica, pero también, por ejemplo, por la dendrocronología, que es la datación a través de los anillos de los árboles, que ha demostrado ser mucho más precisa incluso que los métodos de carbono 14. Incluso las dataciones de carbono 14 se calibran con los anillos de los árboles, porque los anillos de los árboles son mucho más precisos. El único inconveniente es que no alcanzan una antigüedad muy grande, ¿no? Creo que la más antigua que se puede alcanzar es cerca de 4.000 años o 5.000, porque pues no hay árboles tan viejos tampoco seguir la secuencia de los anillos. Sin embargo, se han podido hacer secuencias de muchas especies de árboles, y con esas secuencias se calibran las fechas de carbono 14. En la historia cultural no tenían estas ventajas, entonces todo lo tenían que hacer comparando. ¿Comparando qué? Las clasificaciones y las tipologías que hacían y las taxonomías que hacían. Si decían, no, pues en Grecia se encontró este tipo de cerámica, y después de este tipo, en el estrato siguiente arriba, no, existía este, y en el de abajo existía este. Bueno, en Egipto encontramos el mismo tipo de cerámica, pero no el de abajo y sí el de arriba, ¿no? Entonces sabemos que hubo contactos. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero que hubo contactos porque los estratos son los mismos, con los mismos tipos. Entonces, era un fechamiento relativo. Para algunos lugares se tenía la ventaja de que había ciertos documentos, por ejemplo, los escritos de los griegos o la escritura egipcia, que a veces nos daban algunas fechas, entonces con eso se trataba de ligar, ¿no? Pero no podíamos fechar, digamos, los objetos directamente. Hasta 1949, les digo, que se descubrió la datación por carbono 14. Eso pues fue un boom, y de hecho precisamente por ese tipo de técnicas que empezaron a descubrirse, como la fotografía aérea que se empezó a aplicar después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, como otros elementos técnicos, es que existe la arqueología procesual o más científica, digamos, precisamente porque nos da fechas y datos más precisos. Y además, una ventaja que tiene es que se pueden comprobar, ¿no? No basta decir, no, pues esto tiene 3.500 años. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, vamos a llevar a fechar esta pieza, y eso nos va a contradecir o a afirmar lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora, la interpretación que hagamos de esas fechas ya es otra cosa, ¿no? Porque pues se suele también muchas veces, ¿cómo dicen? Maquillar los datos, ¿no? Pues muchos arqueólogos, de repente, para que su teoría no se caiga, pues esconden esos fechamientos o hacen algunas cosas, ¿no? La mayoría no lo hace, ¿no? Pero si ha llegado a suceder, hay, como en todas las ciencias, hay gente pues que quiere destacar por el superhallazgo más antiguo, entonces pues de repente ahí manipulan algunos datos, pero eso se descubre más temprano que tarde, ¿no? Porque hay muchos datos alrededor que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces el dato que está falseado se descubre por el contexto en el que está, ¿no? Entonces, afortunadamente, las técnicas actuales nos permiten ya incluso identificar falsificaciones o identificar datos maquillados, ¿no? Entonces, la historia cultural carecía de muchas cosas que se tienen actualmente, pero, bueno, era la forma de hacer arqueología y muchas veces hacer historia también hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué es importante hasta mediados del siglo XX? Porque algunos de los conceptos que vamos a ver ahorita más adelante se construyeron antes de esa época y se siguen utilizando, ¿no? Uno de los hits, digamos, de la historia cultural que pretendía explicar el cambio en la sociedad. El cambio es un concepto central en la arqueología. Todas las teorías arqueológicas buscan explicar el cambio. ¿Cuál cambio? El cambio de un estado social a otro. ¿no? Porque se cambiaron de cazadores-recolectores a agricultores, ¿no? No basta con saber que unos eran cazadores-agricultores y después eran cazadores-recolectores y después eran agricultores. Hay que explicar por qué se dio ese cambio, ¿no? ¿Por qué se dio el cambio de cierto tipo de agricultura a otro? ¿Por qué se dio el cambio de ser nómadas a ser sedentarios, a construir ciudades? No basta saber que existieron esos compartimentos, sino por qué se pasó de uno al siguiente. El cambio es un concepto central en arqueología y todas las teorías buscan explicarlo de la mejor manera. Uno de los primeros intentos de explicación fue algo que surgió de la historia cultural y es lo que ahora conocemos como difusionismo. ¿Qué es el difusionismo? El difusionismo básicamente dice que el cambio se da porque una innovación se da solo una vez en un solo lugar de la Tierra y a partir de ahí se va esparciendo hacia los demás lugares de la Tierra, ¿no? Entonces, si la agricultura surgió una vez hace 12.000 años en el Medio Oriente, todos los demás pueblos que incorporaron la agricultura fue por influencia de ese foco, ¿no? De ese foco que irradió la agricultura como un rasgo cultural. Entonces, para los difusionistas era imposible aceptar que las innovaciones culturales se dieran en varios puntos de la Tierra. Ahora sabemos que es así, ¿no? La agricultura se dio al menos en 3 puntos de la Tierra, ¿no? Algunos dicen que en 5, pero constatado en 3, ¿no? En Medio Oriente, en América y en la India, ¿no? En la China y en África son 2 puntos que están en discusión, ¿no? Que pudo haber sido por difusionismo quizá, pero un difusionismo mucho más suavizado, ¿no? Pero para los difusionistas no era así, ¿no? Si se descubría la cerámica, pues se descubrió una sola vez en un solo lugar y de ahí se esparcía a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, ¿no? Este es uno de los problemas que van a tener algunos conceptos que surgieron de la historia cultural. Para los difusionistas, este punto de origen de todas las innovaciones culturales era el Medio Oriente, era en Mesopotamia, precisamente, ¿no? En Mesopotamia, primero decían que en Egipto y después cuando se empezó a excavar Mesopotamia, hace 1840 se empezaron las primeras excavaciones en Asiria y en Babilonia, pues Mesopotamia demostró que era más antigua que Egipto, ¿no? Siempre había discusiones entre los asiriólogos, que son los que excavan Mesopotamia, y los egiptólogos, cada quien quiere tener la fecha más temprana de lo que sea, ¿no? Pero parece ser que Mesopotamia pues sí es anterior a Egipto, digamos en unos 50-100 años, muchas de las cosas, la escritura, por ejemplo. De repente Mesopotamia se volvió el foco de toda la cultura mundial, literalmente, incluso de la americana, ¿no? Hay todo un movimiento, un proceso, digamos, en las escuelas históricas, arqueológicas, que se le llama Ex Oriente Lux, la luz que viene de Oriente, ¿no? ¿La luz cuál? La luz cultural, ¿no? La cultura partió, según los difusionistas, de Oriente y de ahí se esparció a todo el mundo. Y estos difusionistas, al no aceptar que podía haber, digamos, innovaciones culturales en otros lugares del mundo, pues buscaban la forma de ligar todos los datos culturales con Mesopotamia, de alguna forma, ¿no? Incluso a los mayas, incluso a los incas, incluso a las tribus del norte de América, pues de alguna manera tenían que estar relacionadas con Mesopotamia por alguna vía, ¿no? Entonces inventaban muchas historias bastante divertidas, pero poco certeras, ¿no? Actualmente, pues la mayoría de estas teorías pues ya ha perdido, digamos, prestigio, aunque ahí sigue viendo mucha gente que comulga, digamos, con estas ideas, ¿no? Sin muchos datos que las apoyen, ¿no? Entonces, Mesopotamia, para los difusionistas, durante mucho tiempo fue la cuna de la civilización mundial humana, ¿no? Otra de las fuentes, digamos, de este difusionismo fue que desde el siglo XVII, sobre todo el XVIII y XIX, se empezó a encontrar que había muchas similitudes lingüísticas entre los idiomas de Europa y el sánscrito. El sánscrito es la forma de escritura de un idioma que se llama pránscrito en la India. Entonces se empezó a identificar que había muchas similitudes gramáticas y de palabras con muchos idiomas de Europa. Y esto ayudó, digamos, al difusionismo a plantear un solo origen incluso de las lenguas, ¿no? Entonces, el estudio de los indoeuropeos ha cambiado, actualmente se acepta por supuesto la existencia del indoeuropeo, sin embargo ya no se plantea como el origen de todo tampoco, ¿no? En América los estudios arqueológicos empezaron temprano también, por ahí Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? En el siglo XVII en México, cuando México todavía no existía, era la Nueva España, hizo alguna excavación en la Pirámide del Sol en Teotihuacán para salir de alguna duda, ¿no? Esto se considera como la excavación arqueológica más antigua en América. Claro que en Estados Unidos pues dicen que fue Thomas Jefferson porque fue a excavar un montículo, pero fue algunos años después, ya en el siglo XVIII. Y como les digo, siempre nos estamos peleando por quién fue el primero, ¿no? Entonces no importa quién fue el primero, el chiste es que se empezaron desde muy temprano. A finales del siglo XVIII se empezaron a hacer exploraciones. El rey Carlos III de España, que fue el que financió de hecho las excavaciones en Herculano y en Pompeya a principios, las primeras excavaciones, también terminó financiando algunas exploraciones en América, en México, y a partir de allí se siguieron muchos estudios con mayor o menor rigor científico. El chiste es que se empezaron a preocupar por las antigüedades americanas, ¿no? Sin embargo, todas las primeras interpretaciones no aceptaban que hubiera habido innovaciones culturales en América y seguían diciendo que era por difusión, ¿no? A los mayas, por ejemplo, se les comparaba mucho con los egipcios. Decían que sus construcciones, que su misma escritura, pues era heredada de los egipcios. Todavía a principios del siglo XX hay muchas publicaciones que dicen esto. Y a los aztecas se les comparaba con los romanos porque eran guerreros y así, muy fieros, y conquistaban todo como los romanos, ¿no? Entonces, eso ayudaba mucho a confundir a la gente, ¿no? Y se seguía pensando que, bueno, todas las culturas americanas tenían ese origen en Oriente, ¿no? También, esto, para explicar el difusionismo, se empezó a plantear rutas, digamos, de conexión entre el viejo mundo y el nuevo mundo, como se les llamaba, y esto hubo un boom, digamos, de teorías explicativas al respecto, y entre estas pues había muchas teorías que decían que, bueno, que había habido contactos transoceánicos entre China y los olmecas, por ejemplo, porque pues tenían los ojos rasgados, ¿no?, todos, y entonces que había contactos también entre los egipcios, los fenicios y los mayas, ¿no? Así, por mar, ¿no? Entonces, se discutió mucho todo esto, incluso hasta pues, los 40, ¿no? En algunos congresos en México se seguía discutiendo este tipo de cosas. En los congresos de americanistas que se celebran desde 1870 y algo, se discutió mucho todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, En ese contexto, digamos, surgieron dos conceptos que van a ser claves para entender lo que pasó aquí en México. Uno es el concepto de área cultural y el otro es el concepto de Kulturkreis, que quiere decir círculos culturales. Surgieron en dos lugares diferentes. El Kulturkreis surgió en la Alemania del siglo XVIII, el siglo XIX, y el concepto de área cultural surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿no? El Kulturkreis fue propuesto por Robert Graebner, que era un etnólogo, no era arqueólogo, era un etnólogo alemán, y en una de sus publicaciones, que es un método de etnología, él plantea, para explicar, digamos, dentro del difusionismo, para explicar la existencia de muchas culturas distintas, este concepto de círculos culturales o Kulturkreis. Es muy importante este Kulturkreis, aunque nos parezca así medio extraño, porque de ahí se derivan algunas cosas importantes que ahorita vamos a mencionar. ¿Qué dice el Kulturkreis? Bueno, el Kulturkreis dice que es difusionista en extremo, ¿no? Todo se originó en una sola, en un solo lugar, nada más que el Kulturkreis, como ya desde entonces los alemanes estaban construyendo su nacionalidad, pues decían también mucho que la raza aria pues era una raza original, era la raza pura, etcétera, ¿no? Sin llegar a los extremos que se llegaron en el siglo XX después, ¿no? Pero había toda una teoría que defendía este difusionismo, pero a partir de la raza aria, de los indoeuropeos, ¿no? Entonces, el Culture Crisis, o círculo cultural, se basa en algunos elementos que son estos cuatro criterios: el criterio de forma, el criterio de cantidad, el de continuidad y el de grado de parentesco, que como ustedes ven, tienen mucho que ver con esta descripción y taxonomía que había en la historia cultural y que trataban de hacer coincidir los rasgos culturales de cierto lugar con los rasgos culturales de otro. Entonces, se construían así regiones culturales que se conectaban por los rasgos culturales con otras regiones culturales del mundo, ¿no? En una suerte, digamos, de difusionismo extremo, porque se llegaban a, precisamente Grevner llegó a conectar, digamos, a los chinos con los mexicanos porque compartían ciertos rasgos culturales como tener escritura, ¿no? Bueno, pues eso es muy discutible, pero en ese momento pues eran como las propuestas teóricas importantes, ¿no? De estos Grevner fue planteó sus tesis en Alemania en un museo de etnología, donde después trabajaría una persona muy importante para México, que es Paul Kirchhoff. Paul Kirchhoff es el que planteó el concepto de Mesoamérica. Entonces, el concepto de Mesoamérica se nutre mucho de este Culture Crisis. Ahorita vamos a ver cómo. El otro concepto importante es el de área cultural, que es muy similar al de Culture Crisis, nada más que no es difusionista extremo. Sí es difusionista, pero mucho menos, y tiene una complejidad distinta. ¿Qué implica el concepto de área cultural? El concepto de área cultural fue planteado o desarrollado, digamos, de una manera más estructurada por estos dos investigadores, ¿no? Whistler y Kroeber, que son dos de los antropólogos, no arqueólogos, sino antropólogos más importantes de la historia de Estados Unidos, y ellos planteaban también que había similitudes, que se podían definir regiones culturales a través de ciertos rasgos que compartían, que se podían identificar en campo. Muchos de estos rasgos no son materiales. Se hacían, le digo, ellos eran antropólogos y partían de esas dispersiones de rasgos, no solo de la cultura arqueológica, que son restos materiales, sino de la etnología y de la antropología, ¿no? Un área cultural, esta es la definición, digamos, de un área cultural, que es una dispersión de rasgos culturales en una región determinada. No son todos los rasgos de esa región ni de esa cultura, sino son rasgos como diagnósticos, ¿no?, que permiten caracterizar una cultura y compararla con otra. Según los estudios que se hicieron a través de estas teorías de áreas culturales, por ejemplo, en Norteamérica se podían definir esas áreas culturales que están ahí, ¿no? La Gran Cuenca, las planicies, el Southwest, que es el suroeste, varias culturas. En Estados Unidos se definieron de esa forma. Y a partir de ahí se empezó a trabajar en regiones específicas, ¿no? Una de estas regiones que es importante para México, evidentemente, es la de Southwest, que está hasta abajo, porque ocupa pues la mitad del territorio nacional, que es todo el norte de México. El Southwest se definió a partir de ciertos rasgos, como la arquitectura, la cerámica, la distribución de rasgos culturales en las cuencas de los ríos, ¿no?, y sobre todo el parentesco étnico de muchas culturas que todavía vivían, muchas culturas indígenas que todavía vivían en esos lugares a principios del siglo XX, y que muchas de ellas continúan actualmente ya en reservas, ¿no? Entonces, el que empezó, digamos, bueno, estas son algunas imágenes de esos rasgos, ¿no? La arquitectura es una de los más importantes, y la cerámica, que a partir de ahí, de esta definición de área cultural, empezó a ser un rasgo diagnóstico importante. Sin embargo, debemos notar que la definición del Southwest como área cultural es una definición etnohistórica y etnográfica, no arqueológica. Su definición se basó en rasgos que podían encontrarse en las tribus indígenas que existían en ese momento y en documentos que dejaron los españoles que llegaron después del siglo XVI-XVII a esas regiones y que describían a las culturas que ellos encontraban. A partir de estos rasgos, entonces se trasladó el concepto de área cultural de Southwest a los yacimientos arqueológicos que se suponían que eran de los antepasados de esas mismas culturas, ¿no? En esto, el Southwest se planteó por ahí de 1914, y en 1924, si no me equivoco, se hizo un congreso que es la conferencia PECOS, en PECOS, ¿no? Para discutir si era válido este término de Southwest o no. Se hizo entre muchos investigadores. El Southwest no fue un concepto de área cultural que fuera propuesto por una sola persona, sino que se llegó a un consenso entre investigadores, antropólogos, etnólogos, arqueólogos, para ver cuál era su validez y para ver cuál era su definición exacta, ¿no? Por el contrario, en México no existía nada parecido a un concepto de área cultural, y en 1943 Paul Kirchhoff, que les mencionaba hace rato, que fue trabajó en el mismo museo y siguió los lineamientos de Grebner en la Kulturkreis, llegaría planteando el término de Mesoamérica. De entrada se tomó como otra área cultural, pero teóricamente no es un área cultural, corresponde a la Kulturkreis que vimos hace rato, y tiene un bagaje difusionista extremo. El mismo Kirchhoff lo dijo hasta el final, que él pensaba que todas las culturas del mundo venían de una sola, y que esa sola estaba en Medio Oriente, ¿no? Él hasta 1971, que murió, lo seguía diciendo, ¿no? Entonces su concepto de Mesoamérica tiene mucho esta carga de Kulturkreis y no tanto de área cultural. Durante mucho tiempo, incluso los mismos arqueólogos seguimos diciendo que es un área cultural. No lo es, ¿no? Es un círculo cultural. Y de hecho el mismo Kirchhoff lo planteaba sus comparaciones con otras áreas del mundo precisamente por eso. Pero bueno, esto se ha trabajado de otras formas, ¿no? Mesoamérica, por supuesto, es muy diversa, y de eso nos hablará Bertrand en unos momentos, ¿no? Ya para no comernos mucho el tiempo, también hay que reconocer que Kirchhoff planteó el Mesoamérica, el concepto de Mesoamérica, a través del estudio de fuentes etnohistóricas, no arqueológicas. Mesoamérica es un concepto etnohistórico de origen, ¿no? Él agarró todas las fuentes del siglo XVI, vio cómo describían a los pueblos que encontraron los españoles, y a partir de esos rasgos buscó conexiones entre las diferentes regiones de Mesoamérica, ¿no? Entonces, también Mesoamérica, como el Southwest, es un concepto etnohistórico. Sin embargo, se aplica en arqueología, ¿no? Y entre el Southwest, que está en el suroeste norteamericano, y Mesoamérica, que es la mitad sur de México, pues quedamos todos nosotros, ¿no? Todo el norte de México, allí como medio huérfanos, y siempre o nos dicen que somos Mesoamérica marginal, o que somos parte del Southwest, o siempre andamos ahí, ¿no? Y nos ponen nombres medio raros. Ahorita vamos a ver. Aquí en este mapa está tomado del Museo del Desierto, del Museo de las Culturas del Desierto, que está en Chihuahua, en el Museo de Paquimé. Es una zona arqueológica bastante interesante, y muestra pues las tres áreas, ¿no? Hacia el sur, lo verde es Mesoamérica, la parte hacia el norte, que se ve grande el desierto, pues sería el Southwest, y en medio, pues ahí estamos los norteños, que según no tenemos nada de cultura, y pues quedamos ahí medio como de colchón, ¿no? Esto en la sesión dedicada al norte de México vamos a ver pues que es francamente falso, ¿no? Finalmente, el primero en proponer, digamos, en publicar una descripción coherente de lo que sería el Southwest arqueológicamente es Alfred B. Kidder, ¿no? Que es el que está en la foto. Aquí pues se me pasó ponerle el nombre, pero es Alfred Kidder, y es uno de los arqueólogos, más importantes de la historia de Estados Unidos, ¿no? Alfred Kidder fue uno de los primeros en introducir muchas técnicas de análisis, como por ejemplo tomar las cuencas de los ríos como áreas culturales en sí, porque las culturas obviamente buscan el agua. Entonces él reconoció en muchas cuencas de los ríos la identidad cultural de muchos pueblos, ¿no? También en proponer los análisis cerámicos, digamos, en América, de otra forma como se hacía en Europa. Él definió muchas formas de utilizar la cerámica en el Southwest, que después se usaron en Mesoamérica. También él incorporaba muchos estudios del folclore, porque no olvidemos que muchos grupos indígenas todavía vivían, y él preguntaba mucho cómo se hacían muchas cosas, ¿no? Entonces, Kidder es uno de los arqueólogos más importantes para este, asunto, ¿no? Por otro lado, uno de los primeros arqueólogos en plantear, digamos, una identidad propia del norte mexicano es Charles DiPeso, que es un arqueólogo estadounidense que a partir de un estudio que hizo precisamente en Casas Grandes, donde está la ciudad de Paquimé, en Chihuahua, publicó pues, una obra monumental, ¿no? Son 9 tomos como los que ven ahí, donde se presentan todos los resultados o la mayoría de los resultados de sus excavaciones que hizo allá por 1959 al 62 y que cambió completamente la forma de ver el norte mexicano arqueológicamente. Él propone ahí que al norte pues, le llamemos la Gran Chichimeca, ¿no? Término con el que no estoy de acuerdo, pero así se le conoce. Y Chichimeca, ¿por qué? Porque en las fuentes del siglo XVI a un área del norte de México se le llamaba así, la Gran Chichimeca, ¿no? Entonces se dice que a todo el norte hay que llamarle la Gran Chichimeca. Bueno, esto es muy discutible, luego vamos a ver por qué. Y Paul Kirchhoff, pues en 1943, les digo, publicó su concepto de Mesoamérica. Y este concepto de Mesoamérica es bastante complejo, Bertrand nos va a explicar un poquito eso. Y nada más quería ponerles aquí la relevancia de este concepto es que se tomó como bandera, se postuló en una época en que México necesitaba, digamos, unificarse y se tomó como una ideología también el concepto de Mesoamérica por muchas instituciones mexicanas que acababan de fundarse, en particular por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se fundó en 1939 y cuando surge el concepto de Mesoamérica en 1943 inmediatamente se toma como bandera de Guinea. Y de ahí para el real, ¿no? Hasta ahorita. Finalmente, les digo, el norte de México ha recibido muchos nombres, ¿no? Se le ha ligado con el suroeste norteamericano, se le ha llamado la Gran Chichimeca, incluso Chichimecatlali, ¿no? Los arqueólogos que trabajamos en el norte de México, la mayoría no utilizamos ninguno de estos términos y trabajamos el norte de México desde otra perspectiva. El término de Southwest incluso ya no está en uso en Estados Unidos, arqueológicamente hablando, se trabaja de otra forma ya, no por medio de un área cultural. El área cultural en Estados Unidos se ha dejado de lado como sistema de explicación, ahora se trabaja por regiones, los Hohokam, los Mogollón, etc. Pero esto lo veremos, digamos, ya cuando hablemos del norte de México en específico, ¿no? Y finalmente, pues, yo quería comentarles que todos estos enfoques acerca del pasado mexicano tienen cierta validez, todos han contribuido en algo y todos han hecho, digamos, que entendamos algo del pasado mexicano, y no solo mexicano, también americano, ¿no? Y no podemos desecharlos como erróneos, pues nada más así. Todos contribuyen, claro, o sea, ninguno de estos investigadores planteó los conceptos nomás por ocurrencia. Tenían bases, por supuesto. Ahora podemos cuestionar mucho de lo que se dijo porque tenemos más conocimientos, más datos, nuevas técnicas, etcétera. Pero eso no les quita validez en su tiempo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todas las pláticas. Y como yo soy más arqueólogo norteño, ¿no? Y Bertrand es más mesoamericanista, siempre nos estamos peleando ahí, pero yo quería plantearles la relevancia precisamente de que en estas culturas prehispánicas que vamos a ver en el curso, el norte tiene una presencia muy importante que se ha dejado de lado por motivos, por varios motivos, entre ellos porque la bandera nacionalista de México es Mesoamérica, ¿no? Entonces incluso hay muchos arqueólogos que han dicho, pues arqueólogo que estudias en México, tu trabajo es Mesoamérica y nada más, ¿no? Pues bueno, la mitad de México no es Mesoamérica, de hecho es un poco más de la mitad. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y el norte es 1 millón de kilómetros cuadrados y no cabe en Mesoamérica, entonces no podemos desechar el norte así como así, ¿no? El norte pues es del tamaño de Alemania, Francia, Inglaterra y España juntos, ¿no? Entonces también tiene su complejidad, hay muchas culturas que vamos a ver en el norte y pero por lo pronto nos vamos a quedar aquí con Bertrand para platicar un poco ya de lo que ahora se entiende por Mesoamérica. Muchísimas gracias. Miren, nada más para hacer el cambio ahí de logística, tenemos un break ahí de unos cuantos minutos, 5 minutos máximo, para que puedan regresar y seguimos. Copeli se sigue moviendo. ¿Perdón? El Cocopelli se sigue moviendo. Es que empezamos a las 7:20. Sí, empezamos tarde. Empezamos tarde. Bastante tarde.